mulata se me sube en el solar. A nadie pido nada y sin embargo vivo feliz. Me dan lo que yo quiero sin tener que llorar, porque tengo una cosa que hay que venir a buscar. Yo soy una mulata que me zumba en el solar. A nadie le pido nada, me dan todo lo que yo quiero sin tener que guataquear. Sí, señor, una vez tú, como tú, una no hay dos. Pero si quieren saber cómo vivo en el solar, tiene que ponerse dura la que venga a averiguar. ¡No! Mulata soy yo, como no, como yo no hay.